El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 25 y dijo como sigue. Hace poco, la traidora Park Geun-hye de Sur Corea montó en la Casa Azul el acto para conferir cartas de nombramiento de nuevos administradores bajo participación de las chusmas. En esa ocasión, ella expresó el histerismo conflictivo, otorgando cartas de nombramiento a los llamados gobernadores de los comités de cinco provincias del norte y tomándose foto. Esta locura es una manifestación del histerismo conflictivo a los connacionales, constitucional y mórbido de Park. Y al mismo tiempo, es una acción demasiado ridícula, partida de la tentativa de dar la impresión como si ella gestionara el gobierno, y así calmar el creciente vigor de lucha de la población y mantener por todos los medios el resto de su vida sucia. Está conocido en el mundo que Park Geun-hye, cautivada por la ilusión de la extremada confrontación de regímenes desde el primer día de su mandato, tiene hasta la fecha cuando se halla en el callejón sin salida el sueño vano de la reunificación mediante la absorción. Es un eslabón del intento de realizar ese sueño, también el extraño juego con otorgar cartas de nombramiento que la bruja de la Casa Azul efectuó esta vez. Recurrir al enfrentamiento al norte, vociferando de la seguridad cada vez que se profundiza la crisis de dominación, es el método rutinario de los gobernantes surcoreanos. La locura de Park Geun-hye, que se entrega a la confrontación fratricida aún en la última crisis, traerá solo el resultado de aproximar su muerte trágica.